Del 28 al 30 de mayo se ha celebrado en Barcelona el Festival Internacional of the Cultura y Arte Digital en el Museu del Disseny de Barcelona, un evento que ha dado las claves del futuro para todos los sectores que se nutren de la creatividad. El formato del festival ha mantenido su extenso programa de conferencias a cargo de los artistas más influyentes del mundo. Nosotros asistimos y pudimos conversar con algunos de los jóvenes creadores que innovan usando la tecnología de Apple. Sintonizas Territory Mac. Seguimos nuestro recorrido por el Festival Internacional of the Cultura y Arte Digital y ahora saludamos a Antonio Lirio, Solution Consultant de Adobe Systems Ibérica. Antonio, ¿qué estás mostrando en el iPad? Lo que estamos presentando aquí en el OFF, más que una aplicación en concreto, estamos explicando un flujo de trabajo entre aplicaciones móviles que tenemos dentro del entorno de trabajo de Creative Cloud y cómo estas aplicaciones se vinculan con nuestras aplicaciones de escritorio tradicionales como Photoshop, Illustrator, InDesign, las aplicaciones de toda la vida. Tenemos bastantes. Aquí, una de las recetas creativas, es como nos gusta llamarlo, sería la que comenzaría con Adobe Shape, que es una de las muchas aplicaciones que tenemos en el entorno Touch. Y en esta ocasión, esta herramienta en concreto, lo que nos permite es capturar imágenes que podemos haber obtenido de un libro, de una revista, una fotografía o incluso que podemos haber dibujado nosotros mismos en un papel. Y la forma de trabajar es muy sencilla. Hacemos Tap en el más, le decimos de dónde queremos sacar esa imagen, podría ser lógicamente de nuestra carrete de fotografías del dispositivo, también de las que tengamos en Creative Cloud, o en este caso le vamos a decir que nos la coja de la cámara. Lo que vamos a hacer ahora es captar con la cámara, pues esta imagen, con este deslizador vamos definiendo el umbral, o sea, la intensidad de la tinta, y una vez ya lo tenemos, hacemos tap en este botón y lo capturamos. Tenemos este previo que con el dedo podemos eliminar la parte que no queremos, por ejemplo, toda esta parte de aquí no la quiero trazar, con lo cual con el dedo la parte blanca quiere decir que no va a aparecer en el dibujo final, y con un segundo tap ya tengo el acabado de la imagen en formato vectorial. Le doy un nombre y ya lo tengo guardado. Fijaos como si hago la pinza, efectivamente, se trata de una imagen totalmente vectorial del dibujo que he hecho. Y lo interesante de todo esto es que este dibujo se ha incluido en la biblioteca creativa. En este caso he creado una biblioteca creativa que es para, en concreto, para este evento de LOFT, donde estamos contribuyendo un montón de creativos aquí en este evento, porque es una biblioteca que además he compartido con otros compañeros que están aquí trabajando conmigo, pero lógicamente puedo crear tantas librerías creativas como quiera, para mí solo o para compartir con un equipo. Lo interesante de estar en esta biblioteca creativa es que luego estos mismos gráficos van a aparecer en un panel de biblioteca creativa de las aplicaciones de escritorio. Va a aparecer también en un panel de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, incluso de Premiere y de After Effects. Y también, por supuesto, va a aparecer en el resto de aplicaciones app, de aplicaciones Touch. Con lo cual, pues es como si estuviéramos trabajando en un gran entorno de creación accediendo siempre al mismo material. Y desde allí, en esta ocasión, lo que hemos hecho es crear unos pósters, como podéis ver en aquella pared de allí. A través de Illustrator recogemos estas figuras que hemos creado con Adobe Shape, creamos composiciones y las imprimimos con la impresora Riso, que es un sistema de impresión, pues como podéis ver, muy, muy especial, porque utiliza pues un número limitado de tintas, imitando un poco los sistemas tradicionales de serigrafía, con un resultado muy, muy, muy especial. Esto por la parte de impresión, pero también tenemos novedades en la parte de vídeo, como os voy a mostrar ahora. Bien, lo que os voy a presentar ahora es un complemento que presentamos en el NAB de Las Vegas, un complemento de After Effects concretamente, cuyo nombre es Adobe Character Animator. Y es una herramienta fantástica porque nos permite con mucha facilidad crear animaciones de personajes y conseguir unos resultados muy buenos en un tiempo pues, bastante increíble, vamos. ¿Por qué? Pues muy fácil, lo que estáis viendo ahora es un personaje que he creado en Illustrator o en Photoshop. La base siempre es un personaje creado en Illustrator o Photoshop que yo puedo manipular con el movimiento de mi boca. Si yo sonrío o cierro los ojos, el personaje también lo hace. Si yo hablo con el micrófono, el personaje imita también el movimiento de mis labios. Pero aparte tengo una serie de funciones como por ejemplo los pines de físicas que permiten, como veis en los brazos del personaje, pues que ese movimiento sea más natural, tenga inercia como lo tendría en realidad. También, además, puedo programar el ratón para que varios de estos movimientos se hagan con el ratón, o también puedo programar el ratón, como podéis ver, para que varios movimientos sean controlados por el ratón, en este caso el brazo, y también podemos programar el teclado para que otra serie de movimientos sean hechos, en este caso pulsando las teclas de los números. Los puedo programar yo como quiera. Por supuesto, todo esto lo puedo guardar, y el vídeo resultante o los frames resultantes los puedo llevar a After Effects, a Premiere o incluso a Adobe Animate. Y lo interesante es que el origen de todo esto no es ningún tipo de programación compleja, es sencillamente un fichero de Photoshop o de Illustrator. Os voy a enseñar ahora el mismo fichero que he estado utilizando de este personaje. ¿Cuál es el origen? Sería este personaje que voy a abrir ahora, es este de aquí, y lo único que tengo que hacer es algo tan sencillo como crear capas que correspondan pues a las diferentes partes del cuerpo, la cabeza vista de frente, de lado, dentro de la cabeza pues crear unas subcapas que sea el ojo izquierdo, el ojo derecho, la boca con los diferentes fonemas. Es decir, crear un personaje es tan sencillo como crear un documento Photoshop Illustrator de los que hemos creado siempre, pero llamando las capas de una forma específica para que luego el Character Animator los pueda identificar. Eso es todo. Si queréis ver más detalles de estas aplicaciones que tenemos para dispositivos que forman parte de Creative Cloud o de las novedades que os acabamos de presentar en las herramientas de vídeo, toda la información la tenéis disponible, como siempre, en nuestra web www.adobe.com/es, y allí podéis obtener toda esta información. Con más de una década de vida, el Festival Internacional of the Cultura y Arte Digital se encuentra en una transformación constante y sigue siendo un punto de encuentro de la creación contemporánea internacional. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.